del 88. Así es, y 22 de julio, hace a poquitos días estamos de un festival por la independencia, La Paz Sí Es Contigo, cuentos y coros para socializar La Paz Sí Es Contigo. Esto es un evento que se va a llevar a cabo este 22 de julio, este jueves a las 9 de la noche en el Centro Cultural y Popular Joaquín Areta, que queda ubicado entre 49 y 50. Para que nos desarrolle un poquito más, que nos cuente acerca de este Festival por la Paz, es que estamos en comunicación con Eli Montoya de Marcha Patriótica La Plata. Hola Eli, Rodrigo y Mayra, te saludamos desde aquí, desde FM Raíces. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están, compañeros? Acá con un poco de frío. Uh-huh. Comentarles un poco que en el marco de los acuerdos que se están llevando en La Habana, Cuba, entre el gobierno y la insurgencia de las FARC, se han acordado varios puntos, ¿no? Sí. Entre ellos, el acuerdo final prevé un plebiscito, que lo acabó de aprobar ayer la Corte Suprema en el país, donde tenemos que votar los colombianos tanto dentro y fuera del país, ¿no? Entonces, por eso nos pusimos nosotros en campaña, los colombianos que estamos acá en La Plata y los que estamos en Argentina específicamente, para llevar a cabo esta campaña y que todos los colombianos empiecen a preguntarse qué es lo que se ha acordado en la mesa de La Habana, ¿no? La idea del festival es, bueno, que dar a conocer los puntos de los acuerdos. Entre ellos está el tema agrario, lo de participación política, las drogas de uso ilícito y el que se acabó de acordar, que fue el cese bilateral, ¿no? Entonces la idea es que se acerquen al festival. En principio vamos a tener como una charla entre todos, vamos a pasar material audiovisual para contextualizar un poco en el marco de qué será el festival y por qué también nos sumamos nosotros a esta campaña, para que los colombianos y los argentinos también sepan de qué se está hablando en La Habana, y que en un país donde el abstencionismo es del 60%, nos enteremos todos de que es necesario, que Colombia y el continente necesita que haya paz, pero una paz no solamente como ausencia de armas, sino una paz con justicia social, que es lo que nosotros defendemos y luchamos por eso también. Uh-huh. A este festival lo organiza el Centro de Estudiantes Colombianos en La Plata. Contanos un poco de qué se trata esta organización y cómo se vienen manejando. Bueno, el Centro de Estudiantes es un espacio que se conformó por allá en el 2012, uh-huh. Con algunos compañeros que venían de ciertos espacios políticos y otros a los que no se habían sumado, pero querían colaborar desde la parte cultural y artística y comunicativa. Así que se conformó este colectivo, que son de estudiantes en su mayoría de la Facultad de Periodismo y la Facultad de Bellas Artes, que se han sumado con varias propuestas en el tema cultural. Surge de ahí la propuesta, ya que tienen una banda que es Son Fandango, que estará tocando ese día en el festival. Uh-huh. Y también traemos una orquesta de salsa que es Palante Orquesta, que también se estará presentando en el festival. Habrá muestras de fotografía, artesanías y comidas colombianas. Lo está organizando el Centro de Estudiantes en conjunto con varias organizaciones, entre ellas el Joaquín Areta, que nos ofreció el lugar para hacer el festival. Geli, buenas tardes. Mayra te saluda. Me parece importante, ¿no?, esta actividad, pero también en el marco de o en el contexto que estamos viviendo hoy nosotros los argentinos, en el proceso político que estamos viviendo, creo que no apuesta demasiado a lo que tiene que ver la integración regional. ¿Ustedes hacen este análisis y lo importante que es realizar estos eventos aquí en Argentina, con compañeros en las universidades? ¿Lo ven de esta manera? ¿Cómo lo perciben? Totalmente. Nosotros hemos manejado relacionamiento político con muchas de las organizaciones. Hemos manejado mucho el tema de acompañamiento a todo el proceso argentino, a las movilizaciones y a todo lo que se está viviendo con la arremetida de la derecha acá. Hemos hecho paneles sobre financiación educativa, Nos hemos encontrado en varios lugares también para analizar esa coyuntura actual que nos toca como latinoamericanos. Uh-huh. Estamos todo el tiempo en relación con los compañeros y movilizándonos, acompañándonos, y también lo importante que se sepa que se está pasando en La Habana y que también la paz de Colombia es la paz del continente, ¿no? Geli, bueno, ya para ir cerrando, recordamos, el evento es el día sábado a partir de las 10 de la noche en el Centro Cultural Joaquín Areta, esto es en uno entre 49 y 50. Sí, los estamos esperando ahí, van a ver, como ya les dije anteriormente, comidas típicas, van a haber muestras de fotografía, se va a lanzar un colectivo que es la Arepa Nativa, que hace parte del Centro de Estudiantes, un espacio cultural, artístico, y los esperamos, ojalá puedan ir todos y bueno, y también charlar sobre todos los temas que están pasando en Latinoamérica, ¿no? Por supuesto, ahí estaremos. Te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde FM Raíces Rock, desde el Bondi del 88. Muchísimas gracias, los esperamos entonces. Hablábamos